otra vida que darte para amarte, toda tuya sería también. Tú, alma y fuente de mi inspiración, mi refugio, calor y abrigo, es contigo el destino de mi corazón. Mañana.